¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, no es forma de comenzar, no verdaderamente, pero es lunes, no nos exigen demasiado, estamos muy excitados. Bueno, en realidad no es novedad que estemos excitados, ¿qué pasa? Por otra excitación, en realidad ya no se puede hacer nada. Señor Lagartija, le ruego, por favor, estés un minuto quieto. Hemos visto pasar la sonda Deep Impact y esto ha creado un suceso verdaderamente en la nave. Esta sonda supuestamente va a realizar un tremendo hoyo en un cometa llamado Templo 1 y supuestamente allí van a estar los científicos de la NASA y reconocerán los datos relevantes sobre la generación del universo. ¿Se imaginan? Aquí Houston. Sí, la operación fue un éxito. Hemos descubierto a Dios. Es amable, tiene barba rizada y está viendo el show de Cristina a la hora que fue sorprendido por nuestra sonda. O mejor, porque todas las noticias pueden llegar de aquí. Aquí Houston. La cantidad de explosivo utilizada fue tremenda. No sabemos cómo se inició el universo, pero usted tiene 10 minutos para abandonar su hogar y dirigirse a otra galaxia. Lo bueno es que, al parecer, se conocerán muchos secretos ocultos en el silencio espacial. A mí hay cosas que realmente me intrigan, que no sé si serán develadas por esta sonda, pero bueno, ¿cómo es que un tipo que se drogó tanto y su cerebro quedó estúpido, tiene una familia también estúpida y eso merece estar en televisión? Ozzy Osbourne. ¿Cómo puede ser que Yoko Ono siga encontrando cosas de Lennon para subastar en eBay? ¿Cómo puede ser que Tommy Lee Jones no se le pudra la pinga después de tantas aventuras con gringas groupies? ¿Cómo puede ser que David Bowie siga apareciendo más joven que el cantante de Placebo? ¿Que los DJs sean considerados músicos? ¿Qué pasaría si Charles le saltan todos los puntos de todas las operaciones al mismo tiempo? Bueno, pero claro, cada uno tendrá sus propias incógnitas y parece que todo se sabrá cuando la Deep Impact haga su trabajo. ¿Que cuándo será esto? Pues cuando, el 4 de julio. ¿Cuándo si no? Estamos en Norteamérica, señores, y todo lo importante ocurre el 4 de julio. Y si ocurre en otro momento, pasa a pasar el 4 de julio. El show televisado con barras y estrellas, porristas y el soquete de Bush diciendo: esta es una pequeña explosión para un hombre y una gran explosión para la humanidad. Mientras recuerda Afganistán, Irak, las Torres Gemelas. Pero esa es solo una de las novedades. Mientras en Argentina la gente celebraba la victoria de una franquicia norteamericana de la NBA solo porque un compatriota formaba parte del equipo. Y el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, llegaba con otro tarro de vaselina promocionándose como candidato. Pasaban cosas en todas las grandes capitales del mundo. Cosas gays. Sí, marchas multitudinarias en todo el planeta reivindicando los derechos sobre la diversidad sexual. Y mientras las multitudes llenaban de colores y pancartas los desfiles, se conoció un dato realmente revelador. La población mundial está creciendo demasiado y la ONU dice que ya superamos los 6 mil millones de habitantes. Lo único que podrá salvarnos es que 2 de cada 3 habitantes que nazcan sean gays y rezar para que sean bien gays y no sean de esas personas desagradables que reconocen su orientación sexual después de tener 6 hijos. Igualmente, es lógico que la población mundial crezca. Piénsalo, ¿qué es lo único divertido que puede ser alguien que no tiene DVD, que no tiene consola de juegos, que no tiene acceso a internet, que no tiene automóvil, ni tabla de surf, ni dinero para el parque de diversión, si la respuesta es coger? Se acaba de ganar un condón reversible con el sello de la oficina del Estado encargada de programas de salud cada vez que se acercan elecciones en su distrito. Bueno, pero quedaron muchas cosas, pero ustedes ya saben de, bueno, lo que pasó, lo que pasa, lo que pasará en el mundo. Solo me quería referir al plan del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de implementar casas de plástico para las personas de menores recursos. Está chido. Bueno, y ya de por sí está bueno que alguien se preocupe por quienes tienen menores recursos, por quienes no tienen hogar. Y está bueno también que sean de plástico específicamente, porque antes los pobres solo podían decir: mi casa se derrumbó, se la llevó una luz, mi casa se incendió, mi casa se inundó. Ahora también podrán decir: changos, mi casa se derritió el día de los 45 grados. Amigos, amigas, ay, no pierdan la calma. Si ya ingirieron la pastilla que les recuerda que deben tomar la pastilla, no se desesperen. El reggaetón seguirá sonando por un par de semanas más y luego seguiremos inmersos en este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras, señores, Ñoños y aprendices de Ñoños, estamos listos y preparados. Sean ustedes muy bienvenidos a la 860ª primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos! ¡Fuera de la ley! ¡Fuera de la ley! ¡Ocúltense! ¡Váyanse! Tenemos que estar porque estamos en estado policial. Han llegado mucha policía aquí, pero vienen a presenciar. Sí, es verdad. Pero no solo hay, gente que se queja de la policía. Ajá. Policías que no se quejan de nada y están así con cara de polizontes. Policías que se quejan de policías. Policías que se quejan y no saben de qué se quejan, pero se quejan y está bien que así sea. Y mientras se quejan, se tocan el arma, lo cual les pone un tanto nervioso. Ay. Nosotros no tenemos nada aquí, señores oficiales, se nos ha acabado. Sí. Digo, no, se nos ha acabado la lana, porque a lo mejor ellos tenían para el baile de la policía esas cosas que recaudan verdaderamente. Así que, bueno, les agradecemos su presencia aquí, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar y comenzaremos a presentar a todos los oficiales de alto rango que componen esta tripulación, verdaderamente, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! El capitán que fue apaleado el fin de semana. Sí, que sí. Tuvo problemas con la policía. Tiene problemas en el ordenador. Sí, mal. No, pero es por una actualización. Pero usted no se identificó como soy capitán. Y, porque a lo mejor. Y por poco lo. Sí. Sí. ¿Cómo? Huelen mal los gases, ¿eh? Yo ya recordaba que olían mal, pero sí. No es que sea. Bueno, capitán. Se haya puesto a llorar por una cuestión emotiva que dijo, la emoción no, pasa. No, los gases en que se cagó. Nadie. Poca gente lo hace llorar al capitán Roger Vinilo. Sí, que sí. Estas cosas son. Los gases antidisturbios. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien ha llegado justamente en un automóvil de policía hasta aquí hasta la nave. Sí, sí. Pero en realidad fue porque ella estaba perdida. Expresión de estoy perdida en la noche y la niña. O saliste con un policía. Gracias por traernos hasta aquí, jamás. Con un policía, la marca la gorra. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Ja! ¡Grande bella Muda! Y aquí tenemos a ahora, quien. Es increíble verla bajar de la nave espacial del policía. Todo así. Sí. El poli igualmente baboso, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay que ver los policías cómo se comportan. Y a la Muda era. Sonrisa, por favor. Sí. Claro, es verdad. Ahí los policías nos afectan con la cabeza y ella no había hecho nada malo. Entonces, por eso dispusimos una unidad. Hay muchos que disponen de unidad a llevar princesas de claro, ella. Nos parece fantástico. Siempre y cuando no la toquen, ¿eh? Bueno, señoras y señores, ahora vamos a presentar al. El técnico a cargo de este viaje, sí que sí. Cuyo premio policial justamente ha sido no salir de la nave y claro. Por ende la policía tuvo que venir aquí. Señoras, vinieron por ti, Mico. Vinieron por ti, Mico, entrégate porque esto es un desmadre. Señoras y señores, ahí está resistiendo justo al Mico, nosotros, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí, no dejes que te. No, es verdad. No, sí. Con una orden de ayunamiento, no pasa nada. Efectivamente. Fuera, fuera de aquí, fuera. Retírense, por favor. Nosotros estamos listos y preparados. Ya derribando paredes, saltando fronteras, cruzando mares y ríos, trepando montañas, rebotando en los techos, escupiendo sangre, sudor y lágrimas, sonriendo ante el dantesco espectáculo propuesto por los secuestradores de la lucidez. Capítulo. No hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ah, comenzaremos con halagos el programa del día de hoy. Con gente que llega aquí y nos halaga para que todos vean que esto es un programa súper chingón y está buenísimo y hay que escucharlo 3 veces por día. Hola, ¿cómo están? Soy Horacio. Es la hola, Horacio. Escucha su estación. Soy de México y me gusta todo. Me gusta y se va gustoso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Man, saludos. Y dice que quiere que lo saludemos al aire. Por lo tanto, no lo saludaremos. No. Por otra parte, New Fefa es una venezolana que vive en los Estados Unidos hola, de New América. Y dice, y nos llena de halagos también. Muchas gracias. Gracias, por ti. Hello, chamacos, les escucho por internet. Mi nombre es Pedro, de acá de Mexico City. Y bueno, quisiera conocer a la Argentina. Es una dama que representa todo un país. Representa a toda la Argentina. Es Miss Argentina, póngale. Sí. Y él la quiere conocer. Hay varias que claro. Han postulado. Sí, soy fan de Hernán Crespo. ¿Cómo la ven? No lo vemos. No. Si viene Hernán Crespo, que es un jugador de fútbol, no lo vemos. Bueno, si lo llegamos a ver, te lo enviamos, no sé, a México City, a que tú seas fan. ¿Cómo es ser fan? Aparece, tú eres fan de alguien, y cuando aparece esa personalidad, le baila, le baila, hace tipo, ¡ah, soy fan tuyo! Sí. Y la persona se queda como diciendo, ¡ah! Mira, changos, ¿no? Es una relación muy particular. Lo mejor es que cuando eres fan de alguien no lo conozcas jamás. Sí. Y mueres sin letra. Hola amigos de todos, soy el panda pendejo. Y nomás acá estoy y ya. Un mensaje para todos los amigos que se la pasan quejando de que no leen sus mensajes. Les digo que este tampoco lo leerán. Así que no tuvo caso que lo haya escrito. Si lo leen, bueno, ya vean. A mí sí me leen los mensajes. Es broma nomás. Bueno, les digo que aguante el palo para que se los lean. A que aguanten, me cago. Un poco de paciencia es lo que pide el panda en un idioma característico del panda pendejo, que no se apendeja y que está buscando su panda pendeja, lógicamente. Así que si ya le caen y tiene una panda pendeja disponible, ya se la envían a nuestro panda. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola compañeros de la María Tijuana. Hola compañero. Yo soy, parece así un mitin político este. Sí. Compañero, es el mequetrefe de Calchaquí, República Argentina. ¡Ja! Dice, no soy oyente nuevo, pero sí es el primer mail que les escribo. Primero les agradezco la compañía que me hacen todas las noches en mi trabajo, que son bastante aburridos. Estoy solo, triste y muy contento. Y aquí ustedes con la radio a través de los Laden. Y quiero quejarme de algo a lo que no han hablado todavía. Dice, no de los patrones. Ajá. No de los hijos de los patronos. No de los yernos de los patronos. No, no, no. Sino de los chupamedias, que vienen a ser los olfas, que vienen a ser los encargados, dice ahí. ¡Ah, qué rabia! Los encargados son un caso aparte. Porque sí, sí. Sanguíneamente no pertenecen a la familia del patrón, no, del jefe. Sin embargo, son una verdadera mierda. Son mucho más olfas, sí. Porque le dan apenas por un sueldo un poco más alto, pero mínimo, ¿eh? Y ya se sienten con esa pequeña porción de poder. Insistimos desde aquí que no son los más peligrosos. Ah, no entremos en cuestiones políticas, sí, sino en cuestiones laborales son peores los que tienen una pequeña porción de poder. Sí, sí. Inclusive en la política se ve eso. Por ejemplo, no es peor el comisario inspector mayor de la, porque andan asuntos grandes, ¿no? Claro, los que sí nos aquejan directamente son esos pequeños cabos. Póngale. Esos pequeños sargentos. Póngale. Que son los cabrones, ¿no? Sí, que se sí sienten, no, yo soy más poderoso que ti. Por otro lado, a ellos también le mentan a la madre, los cagan a todas las cuestiones. Entonces, ¿con quién se desquitan? Con empleado raso, ¿verdad? Póngale. Y ahí están ellos, los encargados. Y en mi trabajo tenemos un huevón que cada siendo una mierda. Se puso nervioso porque yo el encargado. Sí, sí. Y aquí está nuestro amigo de Calchaquí, el mequetrefe, que es un mequetrefe para escribir un mensaje. Y hay bueno, algunos que no son ni encargados, que ni están encargados. Igual que tú. Uh-huh. Póngale. Pero y quieren ese halo de ascenso, ¿no? Y entonces porque y quieren quedar bien con el jefe. Sí. ¿No? Entonces casos son compañeros, pero no inciden sí directamente. Pero el encargado ya tiene su porción de poder. Dice, bueno, no, espera, que pase algo aquí dentro para ir y contarle al jefe. ¡Qué pendejo ese! Por favor, mándele un chinga a su madre para este cabrón. Y por favor, no dejen de hacer el programa que tanto nos va a hacer reír el compañero, el gringo, que es la única compañera que durante 9 horas larga de mi trabajo. Saludos y los esperamos si quieren tomar un rato en el litoral. Litoral argentino, se despide el mequetrefe desde Calchaquí, provincia de Santa Fe, República Argentina. ¡Ah! Y para todos los encargados que nos están oyendo sí en estos momentos y que ni más esperan que se vaya el jefe para decir, ¡ay, qué tendré para contarle cuando, ah, que aquel no está trabajando, que aquel le echa la hueva, que aquel hizo mal su trabajo! Para todos esos encargados, ¡chinga en su madre! El tapatío Rasca huele desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, tapatío. Dice, hola, ¿qué tal? Después de una pausa, aquí estoy el tapatío Rasca huele. Y ahora vamos a ver a qué se debe la pausa. La pausa. Y en muchos amigos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en estos momentos en el chileno vengador. Póngale. Que va a decir, qué emoción, este mensaje parece casi dirigido a mí. En muchos amigos que estarán por ahí esperando que alguien cruce la línea, ¿no? Hacia Linux para decir, ah, oh, sí, yo te apoyo, es lo mejor que has hecho, ¿verdad? Y ahí están los usuarios diciendo, esta mierda, yo me pasé por edad, ¿y ahora qué? Bueno, pero lo bueno de Linux es que no es Microsoft. Ya eso es importante, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí nuestro amigo, pasa que he dejado el mundo Windows y entrando al mundo Linux. Y pues aprovechando este medio, pido una colaboración para todos los ingenieros técnicos y micos de la comunidad en caso, porque tengo problemas para compartir internet con Linux, que proporciono mi mail para que me puedan ayudar. Ah, dejas mi mail para que lo puedan ayudar. Sí. Es decir, los mensajes no pasan por aquí, porque yo ya tenía miedo que lleguen mamones a decir, ah, oh, tú lo que debes hacer, apretar Alt 64. Mico, no entiendo. Mientras jalas la cola. No, está bien, Mico. La cuestión es que aquí hay expertos en Linux que escuchan este programa y pueden escribirle a Edgar Tipe, que quiere decir como Edgardo póngale y Tipe de type, de con Y, arroba yahoo.com.mex, y dicen, ¿qué problema? Porque la conversación se inicia de esta manera. Sí. Tú no puedes prestar ayuda si no sabes el problema que ¿cuál tiene. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene con el pingüinito? El problema que tiene es el de compartir la conexión. La mamada. No puedo compartir la mamada, dice el Tapatío Rascabuel, y quiere compartir. El Tapatío comparte todo. Claro, porque es muy bueno el Tapatío. Entonces, si ustedes saben algo de Linux, comuníquense con él. Recuerden, edgartype@yahoo.com.mex. Gracias desde Guadalajara, el Tapatío Rascabuel, que envió este mensaje desde otra computadora en otro lado que tenía Windows. Gracias. Bueno, Milagros es de Juliaca, Perú. Hola, Milagros. Y hay milagros, a pesar del frío que hace que se congelan hasta los milagros, en Juliaca está ella. Dice, hey, bola de güeyes, estoy ebria. Aquí así les escribo. Porfa, far. Entiéndanme. Está muy bueno. Pero igual estoy más inspirada. Me recomendaron este programa y estuvo bien chévere. Soy una más fans de ustedes o algo parecido, y decirles que estoy besando a mi güey. Bueno, sigue besando a tu güey. Sí, no puedo seguir leyendo esto. Porque sigue con eso, y cuando se te pase toda la peda, seguramente ni te gustará el güey, ni el programa. Ni nada, porque ya yo, ese programa, yo este güey, un beso, pero quítenmelo. Así que bueno, Milagros, ese era un mal recuerdo. Estimados amigos interplanetarios, distinguido señor pirata, amable señor lagartija, bella, muda y sorprendente técnico mico, les escribe el amigo El Pelón. El Pelón forma parte de un trío de arquitectos que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, él es el tercer arquitecto, viene a ser desde Hermosillo, Sonora, México, y se les escribo para reclamar una cosa. Ya sé que no le va a gustar al señor Lagartija, pero bueno, he enviado varios mails y no les escribí para reclamatoria de eso. ¿Qué es lo que me va a gustar? Sino porque yo soy hijo del señor Lagartija. Otro hijo. ¿Otro más? Otro hijo. Pero mierda. No me quieren leer, dice, mucho menos responder. Solo le hago una pequeña petición de que me reconozca como su hijo, su pequeño hijo. No se reconoceré a ninguno. Soy aquel bastardo verdoso fluorescente. ¿Recuerda alguna fiesta donde haya estado? No. Yo sí. No recuerdo ninguna fiesta. Les cuento que ser hijo del señor Lagartija es muy difícil. Ya lo creo, cabrón. Ya ser el señor Lagartija es muy... Lo lamento mucho, Dice, bueno, puesto que soy estudiante de arquitectura, pero mire usted, le crían los hijos, le dan un estudio, y usted así. No, ya quisiera yo que mis hijos, alguien los educara. Y vengan ya como ingenieros, ¿no? Hola, papá, soy el ingeniero Mentecato. Ay, vale. Qué suerte. Dame lana. Dame lana. Y ahora vete. Bueno, recuperemos el tiempo. Dame lana. Bueno, y dice aquí, cuestión que soy el arquitecto, amigo del desadaptado crónico y del pant short, ¿no? Los dos arquitectos que decimos que estos no son hijos suyos, señor. Está bien. Por suerte, nada más que ukelele y este parece que reclaman. Dice, y trabajo en un despacho de arquitectura. Tengo un problema lingüístico. Es así, porque, en mi trabajo no puedo contestar el teléfono porque se ríen de mí. Contesto, proyecta arquitectos, y en realidad es proyecta arquitectos. Bueno, ya el nombre es muy chafa, güey. Sí, el nombre. O sea, cámbiate de estudio de arquitectura. A mí me pasó lo mismo con una pizzería. ¿Lo recuerdas? Sí, Ménico. Yo llamaba a una pizzería y había cambiado de nombre. Y Ménico. Me atendían y me decían, médico. Ménico. Y yo cortaba porque decía, no, bueno. ¿Un doctor? Un doctor no. Nadie necesita un doctor, pizza. Todavía no. Y cortaba, llamaba de vuelta. ¿Ménico? No, no, se ve que está mal el número. Y cortaba de vuelta. Y así, varias veces, sí. Hasta que llamo y la misma voz me dice, Vixenía. Claro, porque estaba grabado. Bueno, ya saben, todas las pizzerías, por favor, sí, cuando no le llamemos... pongan ni médico, ni cocinera. No. Bueno, cocinera puede ser. Cuando llamemos de la nave, digan pizzería. Claro. Bueno, nosotros ya sabemos a qué pizzería. Sí. No mamen con una. Bueno, farmacia, una pizzería. Claro. Y si llamamos a la farmacia, atiendan y digan farmacia. Claro, no, por ejemplo, Jaroba. No. Ah, qué mierda. No, a Jaroba no hemos llamado. Jaroba, no. Me ha salido una Jaroba. Bueno, sigamos con el arquitecto. Sí. Proyecta arquitecto suena que tú vas a un lugar para que te proyecten un arquitecto. Y él dice protesta arquitecto. En tres dimensiones, claro, protesta arquitecto. Un día, es más, va a llamar el jefe y lo va a echar a la mierda. Claro. Pues sí que protesta arquitecto, aquí estamos de protesta. Aquí no protesta nadie. Que va a hacer un piquete ahí dentro de la empresa. Bueno, proyecta arquitecto. Son problemas que me acojonan, dice. Aquí todo el mundo baila cumbias y bandas, cosas que no puedo. Tengo las patas muy grandes y con garras. Ay, pisa, claro, ese es claro. Bueno, por eso seré breve. Dice, además, una vez me confundieron con un gay porque me decían que era imposible que anduviera con la peluca morada y mi piel fuese verde, dice. Como si viniera un carnaval o una chingadera así, dice, por favor, papá, ayúdame, ¿qué hago? Oh. Mira, puede que seas hijo de hip hop. Sí. Claro, sí. Qué chingón. Del lagarto Juancho. Del lagarto Juancho. Yo no te recuerdo, no te reconozco, lo lamento mucho. Me cae bien, pero bueno. Pero no pa' hijo. Claro. Pero no pa' hijo. A ver si cambia la situación, porque dice, por último, papá, lagartija, aquí todavía tengo tu regalo del Día del Padre. Dos botellas de tequila. ¡Hijo mío! ¡Compartamos! No, cabrón, ¿cómo sí fue que sí? Pero si lo acabo de nos felicitar. Juntaremos y beberemos. Todo hasta acabarlo. Le has dicho. Y luego mire. Ah, luego se irá. Nuevamente. Ya, y se escribió así, ¿no? Va a ser perfecto. Esos padres que vienen ya tarde. Dice, tengo como tres botes de cerveza. Bueno, me despido, les escribo hasta que me lean. Dice, o sea, digno de ser leído, a pesar de ser un bastardo pelón, pero muy guapo, dice. Cosa que no creo que la haya heredado. Adiós. Ah, cabrón, le dijo feo entonces. Peluca de muñeca. Peluca. Es terrible. Deja los tequilas aquí. Criado de mierda. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Aquí ha llegado a la nave una persona realmente iracunda. Es Javier desde Guadalupe. Javier, ¿qué está pasando? Está muy enojado. Desde Guadalupe, Nuevo León, México, dice Javier, quiero quejarme de los pinches policías pedorros. Esto que lo escuche el poli chafa por si quieras hacer esas actividades, nuestro policía de Tarija, también, para que tengan en cuenta qué es lo que espera uno de la policía. Esto no. Dice, pinches policías pedorros, que nos corrieron de la cancha de fútbol, que no mamen, hasta que me decidí a hacer deporte, dice, los putos pitufos jodiéndonos corren, dice, que se vayan a la mierda y que los agarren claro, cáncer en el culo deporte. Por ojetes, cada uno intenta hacer intenta cambiar la vida. Sí, estaba fumándose soretes de 15 centímetros en la esquina, bebiendo chelas, tatuándose las nalgas, diciendo no future, no future for you, no future for me. Y cuando dice, bueno, ¿por qué no cambiamos la vida? Hagamos deporte. Hagamos deporte, lanza un balón al medio de un terreno, nos ponemos a jugar al y llegan tocando silbato y haciendo todas sus mamadas. Así no es, policías, ¿eh? Dice, ¿qué pasa? ¿Ahora que nos drogamos? ¿Nos damos al delito o qué pedo? Es lo que ha pasado con muchos futbolistas. Claro, sí. Que llegó la policía y dijo, no pueden jugar al fútbol. Y ahora están por ahí. Como Valderrama, claro. Por sí. Valderrama. Pero Valderrama siguió jugando fútbol. Sí, muy bien. Es una pantalla. Un talento. Bueno, y entre otras cosas dice que pa' colmo, el pinche empleado empistolado se estaba inventando su propio reglamento. Dijo, y así no se juega. Así no se juega. Y la tomó con la mano, dijo, el gol es así. Claro. Dice, ah, un pinche cabrón, dice. No, le dijo el poli, no, tocándose la pistola. Por eso hacen, ¿no? Sí, pues, sí, dale, documentos, por favor. Este ni pidió documentos, se acercó y dijo, es que, jóvenes, el reglamento tiene una hora para jugar en la cancha. Y uno no le va a discutir a un policía qué mierda como le una hora claro, la ¿dónde está eso en el reglamento? Y él te dice, ah, es el párrafo 55 del apartado 28. ¿Dónde está la cancha? Y tú lo cagas. Claro, te cagas, ya no puedes hacer. Es lo mismo que diga, jóvenes, el nuevo reglamento impide que tú circules con anteojos por las calles, así que vas dentro. ¿Qué le vas a decir? No, escucha, güey, mi primo es abogado y nunca me ha nombrado. Ah, no importa, es nuevo, te dicen. Claro. Qué cagado. O sea, ¿qué quieres que le diga? Dice, así que hay un nuevo reglamento que policial que prohíbe jugar en las canchas hasta determinada hora. Póngale las 10 de la noche. Y ahí estás, 10 y 5 de la noche jugando la... Estás haciendo algo, güey. Sí, sí, sí. O esa pelota es de cocaína. O alguna cosa extraña estás planeando. Bueno, nada, es que ya era tarde. Dice que se vayan a la mierda y chingue su reputísima madre. Atentamente, Javier, la persona iracunda desde Guadalupe, Nuevo León, México. Gracias por su pinche atención. Escúchenme, la gente de Nuevo León, ¿cómo piensan las fuerzas básicas de los Rayados? Las fuerzas básicas de los Tigres. ¿De dónde van a salir si andan corriendo a los niños que están jugando inocentemente al balón? Está bien que había un cadáver en medio de la cancha. Bueno, está bien que había unas balitas muy sospechosas. Está bien que se agarraron a madrazos. Pero son detalles. Sí, aparte jugaban armados. Pero tampoco es un detalle. Eso es para definir, por ejemplo, penaltis. Bueno. Sí, para la largada. Claro, es una cosa así. Se empieza el partido, como no tenía silbato, el cuerno chivo arriba y comienza el partido. Pero nada más. Nada más, nada más. Bueno, Javier, estamos contigo, ¿eh? Hola, tripulante de la María Tijuana. Estoy piloteando el Nabucodonosor, esquivando los charcos de mierda. Dice que quedaron después del diluvio que cayó entre Trelew, Chubut, República Argentina. Es decir, frío y encima llueve. Una cagada. Traten de evitar Trelew. Y si vives en Trelew, trata de evitarte a ti mismo. Es preferible que nieve. Claro. Espera la nievecita. Y cae una lluvia de mierda. Nosotros alguna vez dijimos la nievecita. Y escribía gente de Chicago cuando en el hemisferio norte estaba el invierno. Dice: nievecita, tus putas nalgas. Ven a palar aquí. Justamente que nos está tapando esta mierda. Ya me hice 28 muñecos de nieve y me siento el más pelotudo de los mortales. Pero bueno, eso es lo que pasa. A uno siempre imagina postales, nevadas. Póngale. Y, qué chido. Para ir al colegio esquiando. Póngale. Como van en Austria. Bueno, y aquí el barrio. Recientemente me mudé, lo están marginando en este sentido. ¿Cómo es? Un barrio ya es marginal. Sí, sí. No se puede marginar un barrio. ¿Cómo es? La gente se va y dice, no, que llueva ahí. Que es póngale. Puede ser que pase eso, ¿no? El asunto es que los guías del cable, los señores que conectan el cable, tienen que estudiar la factibilidad económica. Esta, bueno, a este le falta la tele, entonces me ha posibilitado ahondar en mi introspectiva y ver que la radio también está buena. ¡Cabrón! La radio está buena. Radio, luego investiga otras cosas. Sí que ¿qué vienes con mamadas? La gente, radio es el medio. La radio es el medio. Y Trelew Noticias es la radio. En este caso es Trelew, ¿no? Dice acá, se les escucha por Trelew Noticias. Claro que sí. Dice la radiocita pedorro que tengo. Dice, tiene un dial hecho de pinga y la tengo que poner un escarbadientes. Ya, la gente hace unos esfuerzos para escuchar. Sí que sí. No básicamente nosotros, sino Trelew Noticias, bueno, Trelew Noticias del mundo. Pasa que la gente quiere comprar todas cosas con pinga. Claro. Y bueno, compra radios hechas con pinga y bueno. Dice que tiene una radio. Mira, esta tiene AM, FM. Esta puedes bajar MP3 y te lo chingas. Y esta es con pinga. Bueno, deme esa. Generalmente es la más económica, no sabemos por qué. Bueno, el encabronado a esta vida, el que nos saluda desde Trelew y le mandamos un abrazo y ahí te ves. El encabronado es el Nick Mutante ahora porque está encabronado de Toluca, México. Dice, ahora sí me quiero quejar. Y no, mamadas de que no me leen y bueno, todo eso. Yo todos los pinches días me levanto temprano y vengo al trabajo. ¿Es culpa nuestra? No, es que trabajar para vivir, te ha tocado eso y bueno. Una hora antes de la hora de entrada para poder escuchar el programa. Cabrón, de eso sí te... Bueno, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Pero ustedes cada vez son más huevones. Antes, Mico, esto se refiere a ti, ¿eh? Mico. Antes lo ponían 7:50 y ya podía bajar el programa, yo feliz, lo escuchaba, luego chambeaba. Esta semana 8:15. Bueno, ya llegaba medio ajustado, pero nada, nadie me decía nada y chao. Pero ya no tienen madre, son las 8:40 y sigue sin aparecer el programa nuevo. En fin, me despido mandándoles un chingo a su madre, a todos, adiós. No, a ti, Mico, chinga a tu madre. No, yo estoy con el Mico. ¿Está con el Mico? Sí. Bueno, está bien. Estábamos desayunando. Es verdad, Mico. Desayuno, imagina el desayuno entre Mico y señor Lagarde. Suerte me levanté más tarde hoy. Bueno, dice por aquí: hola, meus amigos de María Tijuana. Aquí les fala David, o único portugués a bordo de esta nave. Nuestro amigo portugués. Sí que sí. De la isla de Madeira. Quiero recordar a nuestro amigo fanático del Benfica. Dice: deben lembrarse de mí. Pero, pues claro, no llegan tantos portugueses. Sí, amigos de Brasil que hablan portugués. Póngale. Pero no hablan amigos de Portugal. Dice: querido pirata, señor Artija, vos este marrasawa con. Aconteceu, é inevitable la chingonería. La madre é o meu amigo mais joven. Bueno, meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Recordemos que David es portugués y tiene un amigo que en algún momento quiso salir a explorar el mundo y a tocar pechos. Sí que sí. Y David le dijo: vos se parece ao señor Lagartija. Pero el señor Lagartija dijo que él se tocaría sus propios pechos. Claro. No que andaría tocando pechos por el mundo. Bueno. Lo cual está chido, pero bueno, hay que pedir permiso, señorita. Sí. ¿Puedo tocar sus pechos? No, señor, no tengo ganas. Retírese, asqueroso, hijo. ¿Entiende? Póngale. Colaborar. Pero este amigo se lanzó una especie de cruzada, toca pechos. La primera le salió Bang. Perfecto. La segunda le salió Bang. A tercera salió Bond. Oh. Pero bueno, aquí nos cuenta la historia James en Bond. Un mail James Bond, en un mail extensísimo, donde dice que el fin de semana dijo toca pechos. Ya era la salida obligada, claro, la sí, era salida sí, a tocar sí. pechos. Tocó pechos. Más económica. Más fica. Había un hombre que estaba al lado de la señorita que era por también la posada con de los grandes pechos. Aplicó una madriza. Ouch. Desproporcionada, más merecida, para vos, que ahora se está viendo, pero casi no sube más, que es el amigo de David. David terminó sosteniéndole el suero a su amigo en el hospital. Wow. Un día en coma estuvo. No. Sí, inconsciente, viendo pechos volando. Bueno, cuestión que se aprendió la lección. No hay que tocar pechos. El amigo. Permiso. Sí, dije. Y menos con un patobica al lado. No, claro. Siendo novia. Ni hablar. Uno de esos portachones. Claro, no, toquen los pechos al hombre de última. Claro. Dice, bueno, entró en coma, todo el mundo estaba preocupado, como un peso en la conciencia. Yo no tengo la culpa, Dice, yo me siento responsable, fue mía causa que comenzó todo esto de las mamadas. Él le dice, lo primero que dijo cuando despertó de ese coma profundo, dijo, alabao niño elefante, a tomar por culo. Está perdido tu amigo, Sí que se cabrón. Saludos de David o Diablo Vermelo. Viva o Benfica. Postdata, pirata, déjeme decir que muy te más, muy te fice. Es decir, está más chingón cuando se habla portugués. Sí, no, creo que lo que me está diciendo es que hablo como el culo portugués o algo así. Sí. Pero soy consciente de eso, amigo. Sí. Nada más es una. Todos somos conscientes. Es una intención de que cuando uno habla rápido algún idioma, parece que lo hablara. Póngale. ¡Ey, va a tomar un cubo! ¡Sé que te va a estar cogiendo! ¡Va a tomar un cubo! ¡Feijoada! ¡Caipirinha! ¡Caipirosca! ¡Vos somos los seis! ¡Va a tomar un cubo! Entonces suena como que uno lo habla. Pero dice, quedando vosé, fala portugués, papato quiño. No, es pai cataco quiño. No, papato quiño. Papato quiño. Papato quiño. No sé. Bueno, disculpe si el mensaje está muy tu comprido. Es muy largo. Sí, está muy tu comprido, pero es interesante. Nada, es interesante. Obrigado para comunicação, David. A toda isla de Madeira. Un abrazo bien grande desde aquí. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. El alquimista de Paulo Coelho. ¡Ah! Dice el Adolfo, ¿no comunicó? El Adolfo Tucumán, ¿no? Paulo Coelho está escribiendo otros libros, reproduciendo el mismo libro que escribió alguna vez, juntando pedazos de el budismo zen, de algunas otras cosas, de la Biblia, del Corán, y hace todo una especie, lo mete en la licuadora y gana lana. Y sale eso y gana lana, sí. ¿No? Y libros de autoayuda. Pero el Adolfo Tucumán lleva a hacer su descargo de por qué tiene el libro de Paulo Coelho. Escuchábamos a Adolfo. Entendamos esto. Todos en nuestras bibliotecas tenemos algún libro mamón, pedorro, que alguien nos ha regalado, que nosotros nos compramos en otra época, es verdad. Pasó alguien y dijo, te recomiendo este libro, y ahí yo está. Yo tengo cómo ponerle a su bebé y nunca tuve un bebé. Claro, póngale. Y es más, y en el libro de cómo ponerle a su bebé, el señor Lagartija no aparece el nombre ukelele, claro. Que es el que te puso. Así que es todo muy extraño, pero todos tenemos de esos libros, ¿no? Pero el Adolfo de Tucumán tiene, no fue a esa... ¿cómo decirlo? Me lo regaló mi hermana. Ajá. Me lo regalaron para una Navidad mis tíos. No. ¿Lo ganó una carnet? No lo ganó en ningún lado. Dice, lo leí para poder discutir con más razón con los trolos putos de mierda que leen a Paulo Coelho, dice. Para mí, Coelho es literatura para adolescentes post-bulímicas o para mamones que buscan escapar en un futuro inminente. Además, Coelho es un venal. Dice que está se hace el loco para vender más. Además de tener un discurso súper liviano y con un mensaje súper superficial. Los locos que hacen literatura, los leo, son Engels, Nietzsche, Alan Poe, dice Kafka, Art, Sabato, la data, etc. Sí que solo leí al alquimista para poder conocer más a fondo a mi enemigo personal, Paulo Coelho, dice. Así que, escritores para adolescentes post-bulímicas y mamonas, que se hacen los inteligentes como Coelho y Bucay, chinguen su madre, dice el Adolfo de Tucumán, perdido en una nube, cultura. En una cultura realmente importante. Te va a hacer mal, ¿eh? Si no te gusta lo que digo, ándate. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, aeropuerto científico de Monterrey? Te quiero. dar una pinche rayada de madre a todas las pinches María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Síganme así. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Chesterman es de Tarija, Bolivia. Sí. Y aquí tenemos el ejemplo de un policía como los que llegan aquí a la nave. Se deben pensar, si ponerse el gorro o no. Dice, vengo de una feliz borrachera especial desde Tarija, Bolivia. Chesterman, saludos navegante. Igual es complicadísimo, un policía. Es muy policía. Es muy policía. Un policía pedote es peligrosísimo. Sí que sí. Porque ya sabemos, porque ya son peligrosos sin estas pedotes. Claro. Pedo. Dice, bueno, navegantes, quiero quejarme del puto comandante de la policía. Ajá. Este ya no apunta ahí a lo bajo, a un compañero. No. Un jefe, al puto comandante. Al comandante de policía de Tarija, Bolivia. Que debe estar escuchando. Yo espero que la gente de Radio Luis de Fuente comprenda esta situación. Es un oyente, ¿no? Claro. Y el comandante de policía que también está escuchando a través de Radio Luis de Fuente. Puede llamar y quejarse, que, sí. Sí, se puede quejar. Tranquilamente. Decimos, el contenido de este programa no pasa por los filtros de la Radio Luis de Fuente de Tarija, Bolivia. Claro, por sí, lo tanto, sí. Es toda nuestra responsabilidad. Así que al comandante de la policía de Tarija, Bolivia, le decimos que hay uno de sus... ¿Qué viene a ser? ¿Un empleado, no? Porque no es empleado. No. Uno de sus compañeros de fuerza. Súbdito. Un subalterno. Ahí está, que está muy enojado con usted. Dice, es que el día viernes es nuestro aniversario. Su pareja. Ah, perdón. No, es que no queríamos destapar sí, esta... Es nuestro aniversario. Bueno. Y nos prohibieron festejar. Es que queda feo eso. Sí, imagínate, dos policías, ¿no? Dándose a los abrazos. Ay, papacito. No, tocándose las nalgas delante de todos los oficiales que están ahí. Sí, sí. Pero esto no tienes límite tú, no, ¿eh? No, bueno, y nos prohibieron festejar. O sea, el único día donde se nos permite chupar, nos lo quitan. Dice, ¿qué mierda? No, me parece que estamos equivocados, lagarto. Debe ser el día de la policía, el aniversario de la policía de Tarija. Ah, póngale. Porque alguien un día dijo, en Tarija se necesita policía, porque esto es un desmadre. Y ahí empezaron a cumplir años. Y es aniversario. Ah, pues sí. Y ahí podían festejar todo, pero el comandante de la policía dijo, aquí no festeja nadie. Porque ya los conozco, son pedísimos todos. Claro. Tienes razón, no podían ir a hacer... Ese día, el día del aniversario de la policía en Tarija era el año en que todos salían a robar, a hacer ultrajes, a desmadre. Claro, porque estaban todos pedotes. Sí. Madre que de costumbre, porque ya, algunos... Bueno, dice, y nos lo quitan. Dice, ¿qué mierda se cree ese hijo puta? Dice, bueno, estaba recabreado. Bueno, me voy a tomar unas chelas con unos camaradas, pero a ocultas. Hasta la próxima. Ve lo que hace el oficial, el comandante de la policía. Lo único que hace es que ahora la policía termina. El comandante bebiendo en su despacho. Sí. Y todos los demás, todos los escondidos demás, detrás de los árboles, bebiendo también. Pero qué chido, porque imagínate tú ser policía. Sí. Ser policía en Tarija, ya es un trip, ¿no? Pero si eres un policía tarijeño... Estás ahí, ¿no? Y entonces estás ahí en plena Tarija, festejando el aniversario. Y dices, vamos a beber, hermano. Sí, vamos a beber. Y estás bebiendo. Y tú mismo, siendo policía, dices, ¡ah, mierda, ahí viene la policía! ¡Esconde todo! ¡Claro! ¡Claro! Es como el perro que se corre la cola el mismo. Es increíble esto. Bueno, Edwin de Juliaca, Perú, quiere que lo saludemos. Hola, Edwin. Ya lo estamos saludando. Edwin. Con la manita, sí, pero no se nota. Hola, bueno, Edwin. Solo conocemos al Chupac de Tarija, Bolivia, que se llama Edwin, pero este es un nuevo Edwin que vive en Juliaca, Perú. Fefe es de Bahía Blanca y quiere chicas. Bueno, ahí te mandamos chicas. Sí, sí. Egle de Corrientes sospecha que su amiga es lesbiana porque no dura con los novios y ahora está sola, triste y muy contenta. A la amiga que no tiene ningún problema y Egle que no para de cambiar claro, de sí, pareja sí. Y de estar ahí dice, ¿qué le pasa a esta chava? Bueno, aquí está Missy Junior, que es de Juliaca, sospecha de la paternidad. Mico, te están adoptando un hijo a ti ahora. Mico. Señor Lagarto, ¿qué pasa? Esto es increíble. Claro, Mico... también. No tuvo ni tiempo. También, no tuvo tiempo. A lo mejor le he distraído nada más. Sí, claro, pero sí. Dice que su realidad no dista de la tuya. Pero mira si viene Javier, el Mico, de frecuencia cero, y también dice, mi padre es el Mico. Mire si viene, claro. No, no se puede. No, así no se puede, sí, Mico, sí. No hay para todos. El Topo de Bahía Blanca tiene un amor en España, fue su cumpleaños, no se lo festejamos. Verá a Ferné con sus amigos, está pedísimo, así que si lo hubiéramos festejado, igual él no se hubiese enterado después de un tiempo. Así que Topo, le mandamos, le mando un beso, no sé, que tiene una como una novia españolita y no sé qué, y está cachondo y se toca. El relamido dice, hola, tripulante de la María Tijuana les habla, un alma abandonada que solo quiere que le manden un saludo, porque creo que mi vida está por terminar. Pero si no enviamos saludos. No, es verdad. Es porque muy caro, me dejó el amor de mi vida por culpa de un puto amigo. Sin más, me quito la vida. Nos vemos en la eternidad, pirata. Esto es el Cronos del DF mexicano. Nos vemos en la eternidad, cabrón. Sí que sí. Pero, pirata, señor Lagartija, me voy. Adiós con todos. Cabrón, ¿y te vas a perder lo que viene? Yo no me lo perdería, no, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, pero hay de todo. Qué cabrón. Bueno, Ezequiel es de Tapalqué, Argentina. Hola, Ezequiel. Y dice, sospecho que son de una zona cerca de Tapalqué. Dice, las veces que los he escuchado siempre nombran a Olavarría. Claro, pero es que Olavarría, cadena 103. Claro, cadena 103 de Olavarría, que también tiene esta, llega a Tapalqué. Claro que sí. Y que dice, y cuando la nombran tiene como un afecto diferente que las demás ciudades. Ah, pues nosotros decimos Tarija, claro, La Paz, Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Washington DC, Londres, Madrid, Olavarría. No somos de Olavarría, cabrón. No. Bueno, aquí dice la señorita diccionaria de Juliaca, Perú, que dice, estoy harta de mi cole. Y que, ¿saben que la señorita diccionaria está harta de Juliaca, en realidad? Vamos a decirlo. Sí, sí. De todo. Ella es limeña. Y se cree como, soy la fresa del partido, ¿verdad? Y entonces está como así pituca y dice, ay, Juliaca no es para mí, se caga de frío. Dice, ay, mis compañeras son todas bien nacas, usan ojotas, me mandan a comprar ojotas, me miran las piernas, me tocan el culo. Aparte no son los mismos diccionarios. Sí, ahora no son los mismos diccionarios. Ahí el se diccionario, complica, cosas que le sirven en Lima, sí, llega Juliaca y le dicen, ¿eh? Claro. Entonces no sirve. Bueno, señorita diccionario, no sabemos en realidad por qué has ido a parar. Yo creo que deberías estar en París. Pienso, en París. Sí. La señorita diccionario está para París. Sí, sí, para, sí. Para Manchester. Póngale. Para lugares así. No. Bueno, señorita diccionario, sigue sufriendo. Hola, les hola, campanita. El pelón, su hijo, señor Lagarto. Carlos de Tarija, Bolivia, dice... Enojado. Hola, señor Lagartija y Pirata, sospecho que los canales locales son un fraude, ya que no ponen ni una sola peli porno, solo dan los domingos a las 12 de la noche, por favor manden un chingo a su madre los putos de los canales locales. En Tarija solo se puede coger los domingos a las 12 de la noche. Póngale ese. Donde inspiran a todo el pueblo y ya se sabe dónde está. En estos momentos están pasando una porno y están todos como conejos. ¡Ay! ¡Qué fantástico, eh! ¿Cómo nos, no? No hay que dejar que nos manejen a través de los medios, claro, de comunicación. Y hay que alquilar videos. Hay que alquilar videos, sí. Hay que tocarse sin necesidad de ver películas. Póngale, ¿no? Y dejar soltar la imaginación. Poder tocarse, claro, sí, yo sé que hay gente que necesita incentivos. Uh-huh. De hecho, a veces... Bueno, miren al vecino. Claro, miren al vecino, es otra oportunidad. El vecino es los viernes a las 23. Sí, Ahí tienen asegurada una fiesta. El 715 dice, ¿qué onda, compadre? Ahora 715. ¿Cómo anda? Bueno, envía esto. Ah, y habla del porno también. El 715 estaremos con en otro momento. Por aquí, bueno, muchos amigos han llegado muchos mensajes a José. Sí, sí, estamos perdiendo contacto. Abrazo, le mandamos un abrazo a los que han llegado, por supuesto, de México, lindo y querido, al amigo Relámpago, al Lester Espinal, que es de Choluteca, en Honduras. Dice, me gustaría hacerle el chiquiquiri a Yakira y tener muchos chiquiquis. Bueno, un lenguaje bien, que se ve que hablan mamón en Honduras. Ahí ya mamonado, ¿no? Sí, sí. Nosotros no lo conocemos. José de Aracigüe, esto es en... ¡estamos perdiendo contacto! Acarigua, en Venezuela. Y, bueno, nos envía sus planes para un día antes de que el mundo se desintegre, entre los que figuran cosas con muchas mujeres y luego con hombres. Primero las damas, luego los caballeros. Sí. Bueno, así está él. El Coco de Tijuana, México. Ahí. Un saludo para el Gato Rebelde, que ya es jefe de compra. Esa lo sospecha el Coca, el Coco. En La Paquis, bueno, señor Lagartija, sé que así sí no se puede. Yo le pregunto, no, veo muy mal la tierra. Está todo un desmadre. ¿Cómo ve la tierra? La veo corriendo. Corriendo, güey. Sí, sí. Corriendo debe estar entrenándose, cabrón. No, no, está corriendo. Corriendo, corriendo. Ah, participando de alguna prueba atlética. No, güey, está sano, corriendo. Estará preocupada por su estado físico. No, está indocumentada y tiene la policía atrás. Vamos, amigos, con la policía atrás, rodeándonos, no sabemos para dónde correr, en círculos lo haremos, no hicimos nada oficial. Bueno, casi nada. Damas y caballeros, nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FOPRA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Luz. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Prelevo Noticias. Antares. FM Sensi. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF. Con el cura fiestero haciendo nada. Es lunes, le cuesta mucho. Sí, sí, sí, es complicado. Es un estamos contigo. Complicado. Estamos contigo y seguiremos echando la hueva. Gracias por todo, damas y caballeros. Nos reencontraremos. Recuerda el sitio oficial canaltron.com. Nos reencontraremos en el día de mañana. Sé que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Fabián Spampinato. Hombre poderoso en Mar del Plata. Poderoso en Mar del Plata. Sé que prácticamente sí. El dueño de los del lobos, aire de los lobos marinos, del aire de Mar del Plata. Sí, si quieres respirar, sí. Debes hablar con él. Él te lo permitirá. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Fernandilla. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que ya la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.